la mente en blanco. Ya me tocaron la sangre, con fuerza me aguanto el llanto. El daño es irremediable, conmigo ya se enredaron. Les digo, Gonzalo, que traigan un padre y les de los sacrosantos, porque de la muerte no van a salvarse. Toca la mía, ya me subí a la blindada, me traje la artillería, traigo de todas las balas, viene la plebada, voy de cacería, la presa ya está ubicada, como tiro al blanco los tengo en la mira. Me hierve la sangre, me duele lo que me hicieron. Pagarán por traicionarme, tendrán que lidiar con eso. Traigo bastante coraje, pa' que me torearon, ya estoy en el ruedo. Mataron gente inocente, que ni la debía, pagarán por eso. Voz de mando. No se me corta para seguir ordenando a los hombres que me escoltan. Las manos me están temblando, pero no de miedo, es porque no se cortan las ráfagas de los cuernos que están respondiendo a los que me traicionan. Ando listo para el combate, traigo el mejor armamento, son más de 600 gentes las que navego en el ruedo. Las traigo con antitanques, también con bazucas, chalecos y cuernos, pa' pegarles en la madre. Yo no tengo tregua ni soy traicionero. Sigo firme, en Culiacán me la paso, donde nací he de morirme. Traigo a todos mis muchachos, ando bien animado, nunca olviden esto. Por cierto, yo soy Gonzalo, mi clave es el 11, soy el macho prieto.